amiguitas y amiguitos. Entonces, como ustedes nos escucharon, estamos ya en Carnavalito. Hemos llegado corriendo hoy, Estefano, ¿cierto? Sí. ¿Cómo te parece? ¿Te gustó correr? Sí. ¿Te gusta correr? Sí. ¿Y yo te gané? No, yo te gané. Ah, sí, me ganó Estefano. Bueno, entonces damos la bienvenida también a Esmeralda y también a una amiga que nos va a venir a contar sobre un vacacional. Entonces, Esperanza, buenos días, danos tu saludo, por favor. Buen día, ¿cómo están? El día de hoy vamos a contar unos cuentos, más lueguito. Espero que todos y todas nos escuchen. Están invitados todos los niños de todas las edades. Genial, Esmeralda. Ayer yo tuve la fortuna de ver a Esmeralda en la cafetería familiar Marelle. Marelle es una cafetería que está ubicada en La Floresta, en donde esta tarde estaremos con el taller Radiando. Así que entonces invitamos a todas y a todos para que a las 4 de la tarde nos acompañen en la cafetería familiar Marelle para el taller Radiando. Entonces, Esmeralda, muchísimas gracias. Dentro de 8 días estaremos con Xiomara, que también es una contadora de historias. Y ahora le doy paso a Walmi Andrade. Bienvenida, Walmi. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar acá en este momento, en este espacio tan lindo, tan especial. Saludo a todos los radioescuchas. Mi nombre, como acaban de escuchar, es Walmi Andrade. Vengo de Venezuela y estoy acá para invitarlos a todos y a todas a un plan vacacional artístico de liderazgo juvenil. ¡Wow! ¡Genial! Eso suena muy lindo. ¿Cómo te parece eso, Estefano? Bien. ¡Claro! Bueno, Estefano, ¿y hoy qué has traído para nosotros? Que veo que te han pasado así una pollita muy especial. Pero es muy larga. Ah, no, más adelante la vamos a leer. Solo cuéntame, estuviste leyendo con tu mamita, ¿sí? Sí. ¿Y esta semana qué has hecho? ¿Qué semana de vacaciones, Estefano? Nada, solo he estado cambiándome, comiendo y las cosas. ¡Wow, genial! Bueno, hoy estamos con Estefano porque tenemos a los otros carnavalitos delicados de salud. Entonces enviamos un saludo muy especial para Evelyn. Evelyn Vivar está, bueno, con amigdalitis. Los otros chicos, unos están de viaje, entre ellas Violeta Sofía, que está con su tía hoy en Colombia, en Bucaramanga. Entonces, bueno, estos saluditos vamos a seguir dando a través del programa. Nos están escuchando también en Manizales, en Santander, en Bucaramanga. Entonces, todas las personas que nos quieran sintonizar en Ecuador, 940 AM. Y el resto del mundo, www.radiocce.com. Hoy vamos a estar hablando entonces de música, de cuentos, de vacacionales. Recuerden también nuestra línea directa 2220-966 para diferentes aportes, para diferentes participaciones. Entonces, anímense a llamarnos y contarnos sus opiniones o también escribirnos. ¿Tú sabes cuál es nuestro Facebook? Carnavalito EC. Bueno, entonces, le doy paso a mi querida Esmeralda. Yo quisiera saber, Esmeralda, ¿qué te motivó contar a ti los cuentos tan hermosos que cuentas? Bueno, la verdad, esto de los cuentos es todo un mundo mágico. Para mí son muy fantásticos, que abren puertas a la imaginación, a muchos mundos diversos, se conoce de muchos personajes. La verdad es como algo que está dentro del inconsciente, creo yo, o sea, dentro de una memoria, porque no podría dar una razón lógica por qué cuento los cuentos. Simplemente a mí personalmente así me encanta contar. ¡Wow, genial! ¿Y tú tienes alguna pregunta, Estefano, para Esmeralda? No. Todavía no. Ah, bueno, pues entonces digámosle que ya nos vaya deleitando con un lindo cuento. ¿Quieres escuchar un cuento? Bueno. Eso, bueno, Esmeralda, entonces, por favor. En lo profundo de nuestra selva amazónica existía un hábil cazador. Con su ballesta era un as para cazar. Conocía todos los rincones de la selva. Y él se llamaba Siquigua. Siquigua tenía un montón de peces, siempre pescaba muchísimo, llenaba su atarraya de peces y además, como le sobraba muchos, compartía con su comunidad. ¿Ya? Y era muy respetado y querido. Tenían tanta, pero tanta pesca en su casa, que la mujer se sentía cansada, porque ya, como ustedes saben, cuelgan los peces en un cordel para que se sequen. Y ya le dolían los brazos. Entonces la mujer, por un tiempo, se cansó de tanta pesca y dice, hemos comido mucho pescado. Anda, trae yuca, plátano, algo otra cosa, aguanta. Como en la selva es así, ¿no? La comida. Entonces, Siquigua dejó de pescar un tiempo y se fue como olvidando de esta arte. Pasó el tiempo y nuevamente hizo falta la pesca. Entonces, se adentró nuevamente hacia los ríos, pero el río ya no lo conoció y no le dio peces. Y llegaba a su casa sin peces. Entonces, la mujer ya nuevamente se contradecía y se enojaba porque no llegaban abundancia de peces. De igual manera no podían compartir con los demás. Entonces él se lamentaba, había perdido el arte. Y regresaba a la ribera del río, entraba al río, le pedía al río, le pedía a las grandes piedras del río, cómo volver a pescar en abundancia como hacía antes. Así que un día se fue río abajo, donde habían unas inmensas piedras y no pescaba nada. Y dijo, no me iré hasta poder pescar, hasta que se hizo la tarde. Llegó un torrencial aguacero, habían relámpagos. Él se escondió detrás de una gran piedra para no mojarse mucho y para pasar la noche. Cuando de pronto del río apareció un ser majestuoso, lleno de luz. Era todo su cuerpo como ser un gran rayo. Y sí, efectivamente, era Rayo Poderoso. Más o menos medía unos 3 metros. Gigante. Y Siquigua se quedó atónito, viéndole a este ser que cuando movía sus brazos lanzaba rayos de fuego. ¡Oh! Y trajo una inmensa atarraya y pescó miles de peces de todos los colores. ¡Wow! Entonces Siquigua le saltó y empezó a pescar todo aquel pez que no caía dentro de la inmensa atarraya de Rayo Poderoso. Pero Rayo Poderoso se puso muy enojado y se refirió a Siquigua y le dijo, no debes de robarme mi pesca. Si tú deseas, yo te enseñaré a pescar, pero tienes que pedirme permiso. Entonces, claro, se disculpó inmediatamente Siquigua y le pidió que le enseñe nuevamente el arte de pescar. Y así se pasaron toda la noche. Pesca que pesca, hasta que Siquigua nuevamente se volvió hábil con su ballesta para poder pescar. Entre tanto, Rayo Poderoso se sentó ya a la madrugada allí en una gran piedra y dijo, ¡ay, la verdad tengo mucha hambre! Y junto a Siquigua cazaron una enorme anaconda. Con sus rayos, Rayo Poderoso la paralizó. Trajeron un montón de piedras, hicieron una gran fogata y la asaron. Y se la comieron. Se la comieron hasta que cuando ya despuntó el primer rayo del sol, Rayo Poderoso había desaparecido. Porque ya cansado a esas horas, durmió Siquigua sin ver para dónde corrió Rayo Poderoso. Pero lleno de peces, Siquigua volvió a la casa y repartió también entre la comunidad, y así volvió a ser un as para pescar. Además, cada cierto tiempo veía rayos abajo del río que salían de una enorme piedra y decía, sí, allí tengo el contacto, por allí está Rayo Poderoso. Pero muy, muy de vez en cuando, se vuelven a encontrar. Y así termina esta historia que nos traen la tradición oral de la provincia del Napo. ¡Bravo! Muy, muy lindo, Esmeralda. Muchísimas gracias por tan bello cuento. Además, por recordarnos a aquellas personas que realizan la pesca artesanal, que es un trabajo. Yo tengo un tío pescador y es una de las cosas que más me gusta porque deben entender las aguas, los vientos, la luna para poder pescar. Cuéntanos, Esmeralda, ¿qué te motivó a ser una contadora de historias? Bueno, digamos, yo parto del teatro y siempre hay que encontrar buenas historias y me gusta mucho, mucho leer, investigar los cuentos también. Eso, las historias todas son para mí maravillosas. Todos los cuentos están dentro de la memoria, del tiempo. Hay los mitos, por ejemplo, de creación que me gustan mucho a nivel de todo el mundo. Ya, entonces cada civilización, digamos, se funda con un mito. Y eso a mí personalmente me gusta muchísimo, entonces me encanta compartir. Genial. Uh-huh. Ay, cuéntanos un poquito de lo que pasó ayer en La Marelle. Estabas con Xiomara. Fue una serie de cuentos en donde también trabajaban el tema de los títeres. A mí me gustó mucho. Yo por causalidad llegué a tomarme un chocolate y me quedé a la obra. Me encantó ver esos títeres, me encantó verlas a las dos en escena, cómo mezclaron la parte musical, los títeres y la cuentería, toda esta tradición oral hermosa. Cuéntanos y danos un poco más de detalle, también porque se avecina este domingo otra presentación. Sí, muchas gracias. Este domingo vamos a estar allí en La Marelle, que queda en La Floresta. Es una cafetería familiar, muy acogedora. Nosotros hemos presentado esto que se llama El Reino Mágico, que es un espectáculo de títeres y cuentos, también hay música en vivo, y son tres cuentos. Está un cuento celta, una leyenda popular china, y un cuento que es de acá, de nuestra Amazonía ecuatoriana, que se llama el cuento del árbol de los peces. Entonces todo esto confluye en el reino mágico. Usamos títeres, ¿sí? Títeres de técnica bocón, sobremesa. Y es un espectáculo fantástico. Pretendemos que nuestros espectadores entren dentro del cuento, vivan esta historia. Y es muy, muy atractivo, digamos, ¿no? Para los niños y para todo el público, es para público familiar. El día domingo estaremos a las 11 de la mañana en este espacio. ¡Qué lindo! Entonces les invitamos para que vengan a la cafetería familiar mañana domingo a las 11 de la mañana y se deleiten con estos lindos cuentos. Entonces van a hacer el mismo repertorio. Sí. Genial, a mí me encantaron los títeres, me encantó el dragón, me encantó este personaje indígena que se convierte en roca. Sí, se llama Haile Bu. Haile Bu. Haile Bu es un personaje muy lindo. Bueno, Estefano, ¿tienes alguna pregunta para Esmeralda? No. No, ¿por qué? ¿Por qué todavía no tienes ninguna pregunta? Algo que le quieras preguntar, que quieras saber, o tú quieres ir mañana a ver los títeres, a ver. Bueno. Bueno, yo le voy a hacer una propuesta a Esmeralda, a ver si es posible. ¿Será posible, Esmeralda, donar una entrada para tu función, bueno, para la función que tienes mañana en La Marelle, para un niño o una niña que nos llame a nuestro programa? Claro, sí. Sí, bueno, esto es Estefano, vamos a motivar a los niños, vamos a decirles, amiguitos y amiguitas, vamos a llamar al 2220966 para que se ganen una entrada a esta función de títeres mañana. ¿Listo, Estefano? Sí. Vamos. Bueno, Estefanito, vamos a decir que llamen a cuál teléfono. Al 2220966. 66. Claro que sí, al 2220-966. Bueno, amiguitas y amiguitos, tenemos también muchas actividades para estos fines de semana. Ya estamos en vacacionales, ya tenemos programadas algunas de ellas. Y la primera que les quiero, bueno, la segunda, la primera ha sido la de Esmeralda y Xiomara. La segunda invitación también es para un vacacional que ha venido nuestra amiga venezolana, Walmi Andrade. Entonces, demos un pequeño preámbulo, Walmi, para el vacacional, dónde va a ser, y ya luego más en detalle iremos conversando de las actividades que encontraremos. Bien, este plan vacacional va a ser en el Centro Histórico, en el Espacio Cultural Govindas, que se encuentra ubicado entre la calle Esmeralda y calle Venezuela. Está allí muy céntrico, es muy fácil de llegar, hay una estación allí de Ecovía incluso, y si no recuerdo... Del trole, sí, en la Plaza del Teatro. Plaza del Teatro, exacto. Está próximo también a la Plaza de la Independencia. No hay pérdida para llegar. Este plan vacacional va a ser de arte y técnicas de PNL en liderazgo juvenil e infantil. Es decir, es un plan vacacional que viene cargado de muchísimas cosas diferentes. Técnicas de arte circense, tenemos técnicas de artes escénicas y obviamente, bueno, muchísimas técnicas de liderazgo acompañada de Anderson Altuve, quien es acróbata, y mi compañero de escena, de teatro, de tablas. Y tenemos a la coach Jané Pozo, que es de acá, de Quito, encantada de conocerla, de verdad que sí, muy profesional, muy cariñosa, y la admiro muchísimo. Aprovecho para mandarle saludo a ambos. Ellos, bueno, están escuchándonos, están sintonizándonos, así que todos los que estén interesados pueden llamarnos al 099-9775-405. Les repito, 099-9775-405. O comunicarse al número de aquí de la radio, ¿cierto? Claro que sí, al 2220-966. Entonces ese número también nos pueden contactar ahorita durante el programa hasta las 11 de la mañana y comunicarse contigo, con Walmi. Bueno, qué lindo nombre, Walmi. ¿Qué significa tu nombre? Mi nombre es la combinación de Walter y Mari. ¡Wow! Sí. Tus papás. ¡Yes! Así es. Bueno, encantadísimo porque ellos se unieron no solamente para crearme a mí, sino para crear un nombre de un artista. Yo creo que ya ellos sabían que yo iba a ser artista. Wow, y me pusieron un nombre muy especial. ¡Genial! Bueno, niñas y niños, entonces ya saben, tenemos estas dos lindas invitaciones. Y la tercera muy especial, el 15 de julio estaremos en Pambachupa. Pambachupa es un barrio muy cercano a La Gasca, muy cercano al Centro Histórico. ¡Ah, la casa de Esmeralda! Tú vives por ahí. Entonces estás invitada, Esmeralda, a este lindo evento que vamos a realizar el domingo 15 de julio. Es un círculo de mujeres para todas aquellas mujeres que nos encanta encontrarnos con otras mujeres, que sabemos que juntas somos más fuertes, que juntas nos podemos construir desde el amor. Y esto se llama un círculo de mujeres. Será a las 10 de la mañana en el barrio Pambachupa, específicamente en el Salón Comunal. Enviamos un saludo muy especial a nuestra amiga Isis, a nuestra amiga María Inés Jaramillo, que están en todo el tema organizativo, y desde acá, desde la radio de la Casa de la Cultura, desde Carnavalito y desde Megáfono Joven, apoyando desde la difusión. Entonces, pongámonos, digamos así, en sintonía con estos eventos que tenemos en la ciudad. Les recuerdo, domingo 15 de julio, Círculo de Mujeres. Y ahora vamos a dar un paso musical. Nuestra amiga Ninari Chimba es la que va a sonar a continuación. Ella tiene un hermoso tema musical que ya pronto va a venir a lanzar aquí en Carnavalito. Y es unos temas musicales hechos con niñas, con niños, en donde aprenden quichua. ¿Ustedes les gusta el quichua? ¿Te gusta el quichua, Stefano? Sí. A ver, ¿qué palabra te sabes en quichua? Yo sé que sí te sabes varias palabras en quichua. ¿Cómo le dices a tu hermanita? En quichua tú le dices una palabra. A ver, acuérdate. ¿Y si hace mucho frío? ¿Qué dices a Stefano si hace mucho frío?

La cita con el pasillo es del martes 17 de julio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. ¡Le esperamos! Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Tu casa! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, amiguitas y amiguitos, esperamos que este lindo tema musical les haya gustado, además que ya sepamos decir en quichua, buenos días, ¿cómo sería? Alipunya. Y mandala, ¿cómo estás? Alipunya. Y manasha. Uy, Dios mío, yo para la pronunciación. Bueno, estamos también, digamos así, compartiendo con ustedes una fecha histórica que tuvimos acá en Quito y para todas las personas que les gusta la música ecuatoriana. Sucede que los hermanos, yo le voy a decir eso a Estefanito, porque Estefanito sí hizo la tarea. Entonces, cuéntame, Estefano, ¿qué fue lo que pasó el 4 de junio en Ecuador? A ver, cuéntanos. No sé. Ah, bueno, pero entonces cuéntanos qué estuviste consultando con tu mamita en internet. Esos hermanos que por ahí están los nombres. Y también para ustedes, para las personas, por cultura general, que nos podamos nosotros dar cuenta de las cosas que han hecho historia en nuestro bello Ecuador. A ver, ¿qué es lo que tienes ahí, Estefanito? Cuéntanos. Mi caso, Safadi. Nació en Beirut. Ajá. En Líbano en 1902. Sí. Y vino al Ecuador a los 5 años. Aprendió a hablar español y aprendió a tocar la guitarra y varios instrumentos. ¿Un qué? Se unió con el... A Enrique. Ajá. El Pollo Ibáñez. Y formaron el inmortal dúo ecuatoriano Ibáñez. Ajá. Safadi fueron el... Tránsito Santa Teresa. Bueno, ¿qué más? Continúanos contando. Estados Unidos el 4 de julio de 1930 iniciaron varias presentaciones en diversos países como Panamá, Cuba, entre otros. Crearon varios e inmortales páginas. La mapa, señora. Ajá. Ese es un nombre de una canción. De nuestro pentagrama. Ajá. Pentagrama musical como Guayaquil, mis amores, entre sus pupilos entre los populares. Ah, que también estuvo Julio Jaramillo. Claro que sí, muchas gracias, un aplauso para Estefano. Muy bien, claro, pero no te me vayas de la cabina. Uy, se fue Estefano. Bueno, amiguitas y amiguitos, entonces ese día la música ecuatoriana tiene esos dos representantes, bueno, muchísimos más representantes, pero ellos dos marcaron un hito en la historia, porque viajaron, como decía Estefano, el 4 de junio de 1930 a Nueva York y grabaron esos temas musicales. Entonces, Ecuador se hizo conocer a nivel mundial por este dúo maravilloso en donde compartieron, como decía también Estefano, estas canciones, en donde había pasillos, en donde había San Juanito, Yaraví. Entonces, todos estos ritmos que rememoramos aquí en nuestra radio de la Casa de la Cultura, porque es parte de nuestra identidad, la música, es parte de nuestra, también del ánimo que a veces le ponemos a las cosas. Cuando yo a veces estoy triste y escucho una canción, me animo. Me animo y digo, bueno, vamos a levantar esa energía, vamos a seguir creando para no dejarnos caer de pronto en la desesperación, la desolación, la tristeza. Entonces, Estefano, muchas gracias por esa linda consulta que has hecho. Además, un saludo y unas felicitaciones muy especiales a tu mamita Paola Pazmiño, porque ella es la que casi siempre hace todo el acompañamiento, y a su ñaña, así se le dice a la hermanita en quichua, ñaña, a la ñaña mi Arlet. Bueno, continuamos entonces también con Esmeralda. Esmeralda, ¿qué otro cuentito así nos quieres compartir que tenga que ver también con nuestro lindo Ecuador? Ya, bueno, tenemos un cuento de acá, de la tradición oral de la sierra, en que los protagonistas son el taita Chimborazo, la mamá Tungurahua y el altar. Entonces, la mamá Tunguragua era una enamoradiza y se enamoró del Chimborazo y también del altar. Entonces, se pusieron muy, muy celosos. ¿Quiénes? Taita Chimborazo y el altar. ¡Ay! Por la mamá Tunguragua, que está en el medio de los dos. Y comenzó una gran batalla, tanto así que el Taita Chimborazo le lanzó una gran piedra y el altar se quedó sin su pico. Así llegó a hacer estos celos. Pero bueno, pasó el tiempo y una ñusta siempre rondaba pastando en las faldas, digamos, del Taita Chimborazo. Entonces el Taita Chimborazo la fue enamorando con su gran nieve. Y un día que ella estuvo durmiendo ahí, en medio del pasto, llegó y le puso un granito de maíz en la cintura dentro de la faja que usan las ñustas. Desde ese momento, se embarazó la ñusta. Y entonces se enteró de esto la mamá Tungurahua y puso el grito en el cielo, ¿cómo es posible que la traicionen a la más bella de todas las montañas? Pero ya estaba embarazada la ñusta y no se podía hacer nada. Así que esta ñusta pasó un lapso de tiempo y dio a luz a un hermoso bebé. Mezcla de Taita Chimborazo y la ñusta era un bebé albino. Ya no pudo hacer nada la mamá Tungurahua y se puso triste, simplemente. Pero el niño era una belleza y siempre le iban a visitar en la falda y le honraban a su padre, que era Taita Chimborazo. Y así termina esta historia de nuestra sierra aquí cerquita, de nuestros apus, de nuestros volcanes. ¡Bravo! Kun, muy, muy lindo. Muchas gracias, Esmeralda, por ese bello cuento. Yo le quería preguntar a Estefano, ¿cómo nació ese niño? ¿Cómo fue que nació ese niño? Albino. ¿Tú sabes qué es un albino, Estefano? No. ¿Le quieres preguntar a Esmeralda? Sí. A ver, pregúntale. ¿Qué es albino? Albino es un niño que es muy blanquito, muy blanquito. ¿Viste que hay unas personas que son muy blanquitos? Tienen el pelo muy, muy blanco, la tez, la piel muy blanquita. ¿Les has visto? Y los ojos casi no pueden darse sinceramente su piel al sol, porque son muy sensibles. Ellos son los albinos. Pero claro, como tú sabes que Taita Chimborazo es lleno de nieve y entonces así salió su hijito. Sí, a mí me recordó un poquito también esta canción de Mecano que se llama Hijo de la Luna, que también es un niño que es albino, porque es entonces la mezcla entre esa gitana y la luna. Sí. Bueno, Esmeralda, cuéntanos dónde te podemos seguir. Tienes un fanpage, un número telefónico. Yo sé que algunas mamitas y papitos estarán muy contentos de ir mañana a este evento que tendrán en la cafetería familiar Marelia. Y de pronto también contactarles para algún evento, para alguna otra actividad. Bueno, muchas gracias. Tenemos cuentos para todas las edades, ¿sí? Para niños, para adultos, para familia. Y nos pueden contactar en el fanpage o en la página de Facebook que se llama El Ave que Cuenta. O en el Facebook se llama Títeres Imaginado. Allí nos pueden contactar. Y allí están los números telefónicos y el correo. Y siempre estamos listas para contar y compartir más que nada. Genial. Muchas gracias. Ayer desde mi Facebook personal, que es Clemencia Comunicación, les hice una pequeña transmisión en vivo y agradezco mucho a Marcelo Cruz porque estaba muy atento y también compartió este videito. Bueno, vamos entonces ahora con nuestra amiga Walny. Walny, más detalles de este lindo vacacional en liderazgo juvenil. Ya sabemos que va a ser en el Centro Cultural Govindas, ubicado en Esmeraldas, OE3, 119 y Venezuela. Un saludo para ellos, para mis madrecitas y devotos hermosos que están siempre con un servicio amoroso. Y bueno, presentan este lindo vacacional. ¿Qué vamos a encontrar, Walmi? Es así, tenemos este vacacional acá en el Centro Histórico en Govindas, en el turno de la mañana, ya están las inscripciones abiertas, no se lo vayan a perder, empiecen a llamarnos porque hay cupos limitados, el espacio es relativamente pequeño para la cantidad de chicos que sé que van a querer estar haciendo actividades de circo, de teatro, y tenemos un taller montaje. Durante estas 2 semanas de plan vacacional vamos a estar haciendo una muestra al final y nosotros nos vamos a estar preparando, y ellos igual con nosotros, preparándonos para dar el 100% ese día. Va a ser un compartir muy chévere en donde los papás y las mamás van a ver lo que los nenes han aprendido durante este plan vacacional. Estamos súper contentos porque así como vamos a estar en Govindas, en el Centro Histórico, también vamos a estar, pero en el turno de la tarde, con el plan vacacional Leader Art, va a estar en Valle de los Chillos, en el Puente 9. Se pueden comunicar a los mismos números de contacto. Los voy a repetir. Sí, por favor. Ajá. Sería 099-97-75405. También pueden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba circotearte, o la página de Facebook y el Facebook circotearte, mi Facebook personal, Walny Andrade, mi compañero Anderson Altuve tiene también sus redes sociales disponibles para que estén allí siguiendo todos nuestros pasos desde la perspectiva de lo que hacemos los fines de semana, en las funciones. Tengo que invitarlos y aprovecho de dejar por acá una entrada de cortesía. ¡Wow! ¡Qué bien! Para nuestra función del 31 de julio. Vamos a tener allí un espectáculo de circo y teatro en Café Libro. Queda ubicado por la Wilson y Ventimilla, está cerquita allí. Es muy lindo el espacio, ya tienen 25 años haciendo arte y cultura. Y de verdad que les mando un beso grande allá a Café Libro y a la señora Gladys, encantada de conocerlo y que nos permitan esta gran oportunidad de presentarnos allí porque es muy reconocido el espacio. Claro que sí, Café Libro es un hermoso lugar en donde también hay tango, hay salsa. Entonces yo creo que a todas las personas de la ciudad que han vivido la experiencia de ir a Café Libro tienen un lindo recuerdo ahí. Entonces, bueno, yo he ido a bailar salsa, por ejemplo. Ay, entonces, linda. Tengo un lindo recuerdo de Café Libro. Bueno, me están escribiendo desde Colombia. El programa está sonando hermoso. Violetica, un saludo muy, muy especial desde acá. Y ya, Estefano me está preguntando un segmento, el cual a él le encanta y él va a anunciar. ¿Cuál segmento nos vamos ahora, Estefanito? Barquito de papel. Claro que sí, Francisco. Entonces, vámonos con Barquito de papel. En el barquito de papel comenzamos a navegar por el mar de los juegos. ¡Sí! nuestro segmento es Barquito de Papel. Bueno, a ver, Esmeralda nos va a compartir uno. Bueno, este es que uno adivine de cómo se llama la película. Bien. En la primera escena hay un pollito rezando. No. En la segunda película, o en la segunda escena de esta película, también hay un pollito rezando. Y en la tercera escena de la película y final de la película, también hay otro pollito rezando. ¿Cómo se llama la película? A ver. El pollito del rezador. Se llama Adiós le pío. ¡Ah! Eso lo cantó Juanes. Adiós le pío. A ver, Estefano, el tuyo. Pobrecito, pobrecito, todo el día sin parar. Y no sale de su sitio. Y no sale de su sitio. ¡Es un animal! Solo una pista. Para ver la hora. Sirve para ver la hora. Bueno, pobre... No, ¿puedes repetir, por favor? Pobrecito, pobrecito, todo el día sin parar y no sale de su sitio. Y no sale de su sitio. Es una cosa. Es una cosa. Es para contar la hora. Ah, es para contar la hora. ¿Qué será? ¿El celular? El reloj. No. El reloj. Sí. Sí. Gracias, bien. Oye, qué bien. Sí. A ver, otro. Dos señoritas que van al compás, la una adelante y la otra detrás. ¿Quién será? Es una cosa. Sí. De mucha utilidad para las costureras, sobre todo. ¡Wow! La tijera. ¡Bien! A ver, ¿cuál es el ser? ¿Quién que... es? A ver. ¿Quién es algo y nada a la vez? ¿Quién es algo y nada a la vez? Algo y nada a la vez. ¿Qué crees tú? Nada en el mar o en el río. ¿Será un pez? ¡Sí! ¿Un pez? Sí. ¡Bravo! ¡Bien! A ver, ¿cuál es? Dale. Sí. No salgo de día, salgo de noche. Y en mi nombre están todas las vocales. ¿Quién seré? Adivina. El abecedario. No, es un... Les voy a dar una pista. Es un animal. Murciélago. No salgo de día, sí. Si buscan, en su nombre están todas las vocales. ¡Ay, genial! Sí, a ver. Otra vez. No salgo de día, no salgo de día, no salgo de día, salgo de noche. Y en mi nombre están todas las vocales, ¿quién seré? Esa te la van a aprender. Sí. Se la dicen ahora a todos sus papás. Ya sabes, te la aprendes. A ver, pero dime otra. ¿Tienes otra por allí? Sí. Dale. ¿Cómo...? Es como una paloma blanca y negra, pero vuela sin alas y habla sin lengua. ¿La carta? No. El pajarí. Habla sin lengua. Habla sin lengua. La radio. Va dentro de su sombra. A veces va dentro de su sombra. No, dice, a veces va dentro de un sobre. Ah, dentro. ¡Ah, la carta! Sí. Lo adiviné, a ver. Otra. Un trabalenguas. Bueno, a mí me enviaron uno, la Violetica está enviando uno. Si tienes entendimiento, siendo amigo del saber, una piedra sobre el agua, ¿qué cosa puede ser? ¡Wow! No sé qué es, ni yo. A ver, más despacio. Si tienes entendimiento, siendo amigo del saber, una piedra sobre el agua, ¿qué cosa puede ser? Está difícil. No la puso difícil, Violeta. A ver. Si tienes entendimiento, el pensamiento. ¿Sí es el pensamiento? No es el pensamiento. Yo ya sé, porque ya vi por Facebook. Pero no les voy a decir. No. Adivinen. ¿El cielo no? El cielo no es. El hielo. ¡El hielo! ¿Cómo supiste? A ver, ahora, ¿cómo? ¡Ay! Sí, ves, el Estefanito me pilló. Bueno, amiguitas y amiguitos, les quiero contar otra invitación. Hoy ha sido día de invitaciones y antes de que se nos acabe el tiempo. Tenemos la quinta Feria de Emprendedores Culturales. Imagínense, chicas y chicos, Casi siempre las ferias se hacen para vender productos, pero esta lo que está ofreciendo son servicios de artesanía, gastronomía, teatro, títeres, danza, juegos tradicionales y concurso. ¿En dónde? En el Valle de los Chillos, en la Casa Kidman. La Casa Kidman está ubicada cerca del Parque San Rafael y al Monumento La Sed. Eso se llama el Parque Eduardo Kidman. El museo también se llama igual, el Museo Kidman. Y agradecemos mucho a nuestro amigo Walter Carrillo, porque él nos envía siempre estas invitaciones. Hoy sábado 7, mañana domingo 8, desde las 9 hasta las 5 de la tarde, estarán con estos emprendimientos. Así que péguense en la rodadita al Valle de los Chillos y llamen también si quieren de pronto venir a presentar una obra como Esmeralda, como tú. Sí, claro. Porque son emprendimientos culturales, entonces contacten al 28-60-928, 28-60-928, o si no al 099-33-78-787. Les repito, 099-33-78-787. Bueno, entonces, vámonos con otro tema musical y también de Ninari Chimba. Este se llama Huambra Alpa. Amiguitas y amiguitos, entonces enviamos un saludo muy especial a Ninari Chimba. Esperamos que venga pronto a contarnos sobre su tema musical. Y como ya son las 10:52 minutos, vamos a despedirnos. Vamos a enviar nuestros saluditos. Bueno, ¿a quién quieres saludar, Estefanito? A mi mamá. ¿Cómo se llama? Paola Pazmiña, mi hermana, mi atleta, mi papá, a mi papá Vladimir Lara. A mi abuelita Laura Manosalvas, a mi abuelito, a mi abuelito Luis Palmiño y a todos los que nos estén viendo aquí. Claro que sí. Bueno, tú, Esmeralda, cuéntanos, ¿a quién quieres saludar? Bueno, quiero agradecer aquí a la Radio Casa de la Cultura. Muchas gracias, Jamie. Un gran abrazo y a todos quienes nos guste el maravilloso, fascinante mundo de los cuentos. Muchas gracias. Gracias por venir también. ¿Y tú, Wadmi? Bueno, yo sí quiero también, igual, Jamie, agradecerte este espacio, este momento tan lindo, porque estoy aprendiendo de una cultura totalmente diferente y esto nos nutre y nos llena. Aprovecho de mandarle saludos y besos a mi familia allá en Venezuela. Los extraño un mundo, pero yo sé que pronto estaremos juntos. Seguimos trabajando y seguimos llevando el teatro, el circo y el arte a todos los rincones del mundo. Venezuela para el mundo, como claro decimos. Que sí. Para todos, entonces, un saludo también muy especial desde Carnavalito. Gracias por escucharnos allá en Bogotá, en Manizales, en Bucaramanga, aquí en Quito también, en todas las personas que están a los carnavalitos que no pudieron venir hoy. Recuerden, hoy estaremos con Radiando a las 4 de la tarde en la cafetería Marelle. Y bueno, péguense a las demás actividades que también ya les hemos comentado. Les habló Jamie Clemencia, Jaime Serrano y hasta nuestro próximo carnavalito. Muy bien. Hasta nuestro próximo encuentro en la Fiesta de la Alegría. Carnavalito.